radio. Cambiemos de la cara a la radio. Esto, esta música hemos llegado sanos y salvos. Hemos llegado rápidamente. Con varias llegadas tarde hoy, sí, podríamos, sí, sí. Vamos a tener que aplicar ahí alguna media falta. Lo que pasa, sí, es que a veces, viste, cuando estás para salir, viste, te agarra un huracán o el traje no está en la tintorería o no, o se te queda el auto, te salva tu hermano. Se te sale una rueda de la moto, se te queda sin freno la moto, te puede pasar cualquier cosa. Se te cruza un oso panda en la autopista, claro, cualquier cosa. Sí. Cuando uno está con el tiempo así, clac, clac, clac, clac, atrás de los tobillos, te pasan todas, hermano. ¿Qué le pasó a Pipo? No. Se puso en ortiga. Se encaprichó, está viejo. Está bien. Pero no, estamos todos y vamos a comer rico hoy. Sí, por supuesto. Vamos todos los miércoles. La cocina en Santa Ornac, de Santa Ornac, que siempre se luce acá. Que se traslada en vivo también. Sí. Vamos a tratar de mantenerlo ahí. A la Nino Ranch. ¿A la Nino Ranch? A la Ponderosa sería, ¿no? Así como... ¿Se traslada a la Nino Ranch? Se traslada. Pues un saludo a los Cartwrights. A los hermanos Cartwright. A los hermanos Cartwright. Tenemos un programa cargado de temas, mucha actualidad, mucho de todo, porque ayer también hubo partido. Sí, ganó River, estamos más cerca ahí de la final, pero bueno, ya Nino lo va a contar más. Vale, lo digo yo porque vos. Saliste gallina igual, bien ahí. Lo digo yo porque Nino se enoja, viste, perdón, le pido disculpas. sí, por supuesto, vamos a hablar de toda la visita del Papa. en América del Sur, obviamente. Sí, por suerte hemos recibido la santa gracia de recibirlo a Bergoglio, ¿no? Sí. Bueno, lo bueno es que aceptó la voz con, dijo, eso no está bien. Pero le había hecho un jesuita ahí de la zona, la artesanía, así que, bueno, no queremos adelantar más igual. Igual creo que es harto conocido. Bueno, también tenemos, aparte de la visita del Papa, tenemos así un poquito, vamos a estar contando lo que pasa en Grecia, porque va nuevo ahora, minuto a minuto se mueve el mundo, ¿no? Que es un lugar que está tan distante de acá, pero que tiene mucha influencia, ¿no? Tic-tac. Sí, totalmente. Sí, es un proceso bastante... que está en foco porque tiene implicancias muy grandes, digamos. Después vamos a ampliar un poco el tema de Grecia. Exacto. También está, bueno, el juicio a Mangieri, que le dieron perpetua. Sí, así que, bueno, igual todavía tiene posibilidades de apelar. Pero bueno, vamos a estar charlando un poquito de eso. Y también tenemos muchas cosas, como todos los miércoles. Como todos los miércoles estamos a full con la cocina de Santa Brunaya. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, Nadia. Vamos a cocinar algo relacionado a la papa, como vino el papa. Exacto. Y estamos todos con la papa y la papita. No, mentira, chicos. Cuac. No, vamos a hacer una versión Santa Hornalla del pastel de papas. El tradicional pastel de papa con puré de papa y carne. ¿Con agua bendita? No, sin agua bendita. ¿Probaste agua bendita? ¿Tomaste agua bendita alguna vez? No, nunca. ¿No? Habría que probarla. Quizás tiene gusto a Jesús. Quizás tiene gustito a Jesús. Yo sé los que fueron monaguillos, ¿no? Sí. El agua bendita tendrá calorías, chicos. ¿Quién sabe, no? ¿Te podrás hacer un té o un mate cocido con el agua bendita? ¿O una pava de mate con agua bendita? Un tereré en Paraguay, ahí que estuvo. Invitás a Drácula y lo matás al toque. Si lo invitás a tomar unos mates, así va. Venite a merendar tipo 8 de la noche a Drácula, ¿no? Le das unos mates de agua bendita. Lo cagaste, así como. Hay un par de hierba porque pierde las propiedades benditas. Sí. Mirá. No sabía esa. Sin grasa. Bueno. Un pastel de papas, pero. Pastel de papa reversionado. Después lo vamos a obviamente sin cadáveres. Sin muertos, sí, cadáveres. Sí. Sin violencia, sin sangre. Por lo menos no con animales. No, sin bichitos. Está bien. Está bien, está bien. ¿Y de deporte qué tenemos? Tenemos un montón de cosas. Bueno, te paso la guitarra porque... Tenemos un montón de cosas. Bueno, jugó River. Volvió Tevez. Volvió Tevez a la Argentina. Como lo habíamos adelantado en el programa anterior, eso fue genial. Tenemos mucho más del hermano de Messi. Matías Messi empezó a soltar así, se le soltó la cadena al hermano de Messi. O sea, la familia Messi está indignada por lo que hablan los argentinos del muchachito, este jugador del Barcelona, que es muy grosso. Ah, que se enojó. Y está toda la familia enojada, sí. Bueno, está toda la familia enojada. No, está bien, el pie jugó. Pero bueno, no vamos a adelantar más que eso. Y después, bueno, Osvaldo sigue paseando acá por la Argentina, haciendo sus delirios. No, dice que supuestamente tiene ofertas de España, no sé qué. Un chamullo, está de fiesta, no lo puede creer, olvídate. Está muy bien, el muchacho está haciendo descontrol, así que bueno, es lo suyo. Y bueno, después tenemos más información ahí con respecto a la muerte de un hincha. La verdad que por un lado se festeja y por otro lado siempre aparece la tragedia. Sí. Y cada vez pasa más seguido, lamentablemente. Sí, lamentablemente hace un buen tiempo. Hace un buen tiempo que esto no se cura. La verdad es que... No sé, bueno, no vamos a adelantar. Tenemos mucha más información, obviamente. Bueno, vamos un temita y ya vamos contándoles un poco más en profundidad todos estos temas. Esto que va a sonar ahora, ¿qué viene? Es Deftones. ¡Vamos a rockearla! Pink, a poguearla, Pink Magic. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah, Pink Magic! Thank you. explota, guacho. Cansado. Re tranqui. Tranquis, tranquis. Bueno, teníamos, según el cronograma diagramado por Rafa Fafa, ese muchacho de la voz seductora. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién nos está escuchando? Quiero mandar saludos, perdón. Pero antes de que mande saludos, porque la gente está escuchando, ¿es verdad que en el barrio te dicen el señor cara de papa? A ver, a los oyentes, ¿es verdad eso, boludo? Yo no lo sabía, me acabo de enterar. Contando las intimidades. Perdón, no. No puede ser, saber. Sí, puede ser. Yo no, todo yo no tiene lo sabía, que ver con pero... todo, porque hoy vamos a hacer un puré de papa, un pastel de papa. ¿Pastel de papa? Es verdad, y... está todo relacionado. ¿El señor cara de papa? No, que no aclaremos más. A mí me gustaría saber cómo le dicen a él en el barrio. Cara con joroba. Bueno, cara con rodilla. ¿Quién no fue bulineado alguna vez? Ahí, nada. Está tratando de imponer un apodo. Hace rato que está manejando con eso. Lo estoy militando el apodo. Es un activista del apodo. ¿No? Así que... va a juntar firmas, viste. Vamos a hacer un hashtag. Es más, estoy organizando para el sábado que todos vengan y le digan cara de papa, ¿no? Cara papa. Siempre le agarraba a Fafa, pero hay uno nuevo. Bueno, está bien, bueno. Vamos a ver que fluya. Cara de papa, pueden ser de... Claro, sí, ¿verdad? Bueno. El tema que nos compete. Tráelo de vuelta. Mirá que ibas a saludar. Iba a saludar. Lo anulaste. Iba a dar besitos y le cortaste la onda. Quiero darle besos. Yo lo quería, aparte quería levantarle el cachete, su voz seductora, y bajarle todas las chicas que. Lo bajé un ondazo. Y acá lo bajaste, man. Perdón, la está verdad. La mamá de Rafa ahí. Envidia, me tiene. Saludos. La mamá de Rafa estaba diciendo que es el niño más lindo del mundo. Sí, me acabo de mandar un mensaje. La mamá de Milhouse dice que Milhouse es papu. Bueno, besitos. ¿A quién le vas a mandar, Rafa? No, no quiero mandar. Mandate unos besitos. Quiero mandar un beso a Nico y a Manu. Le quiero mandar un beso a Steffi y a Fede. Bien. Vamos. Y le quiero mandar un beso a Juli y a Nati. Me parece que. ¿Uno solo para todos? ¿Lo comparten así entre todos. Porque me iba acordando, mira. Hay que generar. Es un solo beso y que se lo comparte. Está bien. Claro, no hay que gastar tanta saliva así como. Claro, sí. Amarrete de beso. Bueno, yo tenía un besito para Ailén, tenía un besito para Melina también que está escuchando. Un besito, ay, se me olvidó la lista, pero no importa, mientras va a pasar los besitos a Nadia. Eloshi también, ahí, a Ailén. Ah, sí. Saludos. Saludos para ellos. Besitos a mis chicas. Que están ahí. Hoy se fusionaron para escuchar. Vamos, cero a la izquierda, Tami y Dai les mando. Un beso a Tami y Dai. Muchos besos. Alexandra también. Juano también nos debe estar escuchando. Mi hermano Facu. ¿Quién es Juano? ¿Qué? ¿Quién es Juano? La pareja de Alexandra. No, porque conocí a pensé que era. Ah, ¿Alexandra tiene pareja? ¿Cómo que tiene pareja? Perdón. Pucha, ¡Catablumba! ¡Catabum! Bueno, seguimos mandando saluditos. Así. Un saludito para. ¿Cómo qué? Un saludito para mi mamá, que no me está escuchando, pero un saludo para ella. Un saludo para Iván Moschner, que capaz que nos está escuchando. Saludo para Iván. Soy amigo de Iván Moschner, que solo él lo conoce. Para Paula Privato, nada. Lo conoce todo el mundo. Si para Raquel Pardo. Hay unas cuantas personas. Yo sé que si ve la foto, capaz que lo conoce. Pero que diga alguno de los que nos está escuchando la radio. Si conoce Iván Moschner. Claro, sí. Sí, hay gente que lo conoce. Sí. Como yo te digo, sí, yo soy amigo de Facundo Espinosa. ¿Quién es? Un 4 de Bueno, Europa, sí, ¿no? Sí, bueno, ese le mando un abrazo. Él igual lo sabe. Estuvo el otro día acá con nosotros. Claro, sí, bueno, sí. ¿Sabés que Facundo Espinosa? Pero yo te decía, Facundo Espinosa, ¿sabías quién era? Yo soy amigo de Javier de Pietro. Le mando un saludo también siempre. Saludo para el Pietro. Sí. Bueno, yo tengo muy pocos amigos famosos, es el único famoso amigo. Loco, que yo tengo. Laburo con. No, yo estoy lleno de. Con Gigi. Pará. Es Ventura. Es Ventura. ¡Qué envidia! Ah, no está la... Sí, ¿con qué veníamos ahora? Vos, el cronograma frente a la ausencia. Nah, estamos mandando besitos. Luego mandó besitos Andy y luego mandé besitos. Porque nuestro productor está apareció en con vida de remo. Sí, no sé, la verdad que no sé yo en la semana tuve un par de así charlas, pero fueron así como muy esporádicas y dispersas, ¿viste? Entonces no todos nos preguntamos, no sé, ¿vos hablaste con Remo? No, yo no sé quién es Remo, chicos, no lo conozco a Remo. No conozco, no tengo idea quién es. No es un fantasma, existe. Tiene así igual. Es una persona es casi fantasma. Virtual. Es más fantasma que persona igual. Es como una especie de satélite, así como un Matrix, una cosa así que no existe. Es un poco, es como... Pero está, siempre está, es como... El gran hermano de 1984, una cosa así, viste. Siempre está observando. Ahí observándote. Sí, terrible. Qué psycho. El único ya va a ser. Qué psycho, ¿no? Así, observando a través de Facebook, Max ¿no? Max Hedrum, ¿alguno se acuerda de Max el Hedrum? El ojo de Facebook que te observa. No, son muy... Vos sí te acordás de Max Hedrum. Sí, yo me acuerdo. Max Hedrum. Era un hombre que salía a través de la computadora, que era periodista. De los 80. Qué antigüedad, ¿no? ¿De qué estarán hablando, no? Yo tenía 5 años, aclaro. Casi anterior quizá a Martillo Hammer. ¿Quién? Claro, sí, exactamente, anterior al Martillo Hammer. Una sensación, aparte. ¿Quién es Martillo Hammer? Lo pasaban después de Batman, estaban Batman y Robin, así los antiguos con Adam West, y lo pasaban después de Batman y Robin, lo tengo muy presente. En fin. Bueno. El sector de los abuelitos termina acá. Y vamos a la noticia. Pasame pastillero, nene. Vamos a la noticia que íbamos a tratar, que es el tema de yo me olvidé, digo, la verdad que me olvidé. Grecia, sí, ¿verdad? Sí, por eso estoy yo, por suerte. Por suerte tenemos acá nuestro guía. No está Remo, pero tenemos un reemplazo así que lo disputa así, cabeza a cabeza. Otro androide. Otro aparato. Che, paren. Estamos, paren, chicos, basta. Estamos muy barderos. Dejen de bardear, loco. Basta. Bueno, en fin. Después de esto lloro. No va a haber pastel de papa santificada para ustedes. Me pongo las pinturas. Continúa. En fin, bueno, íbamos a hablar de Grecia, como bien corregías vos, atento. Sí. Bueno, y nada, bueno, continúa este conflicto, ¿no? Acerca del referéndum, del Oxi, ¿no? De la gente diciendo lo que no a las políticas de ajuste, a la política de ajuste de pensión, el corralito y toda la crisis que está viviendo Grecia en este momento. Obviamente, como hablamos la semana pasada, Tsipras igual presentó un proyecto de ajuste. Obviamente, la Troika... Acordó con la Troika que la Troika sería... La Troika igualmente ganó más, porque al final va a estar bajo la tutela, o sea, hasta el final de Tsipras... Terminó acordando algo que incluso era peor. Exacto. Que lo que había antes, digamos. O sea, a pesar del acuerdo, del referéndum que dijo claramente que no estaba, que no querían, que querían jugársela por enfrentar el ajuste. Exacto. Y enfrentar las políticas de los usureros, a pesar de todo eso, se vino con un acuerdo peor, no porque haya querido que sea peor, más allá de las intencionalidades o no. No logró nada, o sea, no logró nada de lo pretendido. En definitiva, todo el mundo... siguen en contra del pueblo, ¿no? Claro, sí. Claro. Todo el mundo habla, los principales analistas hablan como que hubo una especie de castigo al solo hecho de que hayan hecho un referéndum. Como que dijeron, sí, ahora va a ser peor. Y son paquetes de ajuste peores incluso que los que le pedían a los gobiernos anteriores. O sea, que exigen privatizaciones, que exigen recorte de gastos por todos lados. O sea, de esa manera la economía griega no va a remontar ni en pedo, porque implica más recesión, digamos. Son políticas totalmente recesivas y aparte de desmantelamiento del Estado, porque las privatizaciones son, como pasó acá en los 90, digamos, deshacerse de... Solucionar la crisis con más crisis todavía. Exacto, sí, porque o sea, el proyecto, bueno, le van a dar un paquete por 50.000 millones de euros para hacer el salvataje de bancos, ¿no? Uh-huh. Bancos para que no se le venzan los plazos de pago, o sea, de una deuda usurera, como también pasa en Argentina. Claro. En Argentina, obviamente, como no es similar el caso, pero en Argentina, por ejemplo, se asumieron préstamos de organismos internacionales para financiar la búsqueda de pozos petroleros como YPF. Esa plata nunca se utilizó para la búsqueda de fondos petroleros. obreros y, o sea, fue directamente al capital especulativo, a los bancos, y se dieron en subsidios también a las mismas empresas privadas que le prestaban, que eran, claro, empresas yankees, o sea, como Ford, como Chevrolet. Un saqueo total, o sea, una mentira, y que hoy por hoy, hasta el día de hoy, se está pagando, ¿no? Esa deuda fraudulenta. Está aparte comprobadísimo la justicia. En el 2000 se terminó el juicio, hace 15 años se terminó el juicio, donde dictaminó que la deuda. El dictamen internacional, o sea, el juez Cinero fue el que dio el dictamen de que la deuda efectivamente era trucha, pero bueno, en fin. Que los propios prestamistas, aparte lo contundente que es una estafa, es que los propios prestamistas ya sabían que era esa plata iba a ir a parar a empresas que eran amigas de ellos. O sea, nunca, en ningún momento, estuvo planteado que esa plata realmente vaya a parar de alguna manera u otra al pueblo. Siempre fue una estafa desde el vamos. Entonces, por eso, y aparte que viola, es ilegal, el juez termina diciendo que es ilegal porque viola un montón los propios contratos y acuerdos firmados, violan un montón de leyes nacionales e internacionales, digamos, que digamos, queda totalmente inválido legalmente ese contrato. Si hubiera algún gobierno que quisiera plantarse realmente, como pasó, por ejemplo, en Bolivia y Ecuador, que se plantaron y dijeron, no, mire, muchachos, esta deuda es trucha, nosotros vamos a pagar nada más lo que es verdadero, que es muy poco. Sí, un 30% pagó Ecuador, ¿no? Menos del 30%. Tuvo una quita del 75%. Y nadie los embargó, nadie le hizo un bloqueo, eso es ese cuco que quieren vender, digamos. El caso de Grecia quizás está un poco más difícil, pero así todo, yo creo que no queda otra que se rebelen, porque si no, implica más y más ajuste, digamos, de una deuda que no. No. O sea, yo siempre voy a estar en contra, incluso si la deuda llegase, que hay un montón que dicen que ni siquiera es legítima en Grecia, pero más allá de eso, si es una deuda que es para que lo pague el pueblo, yo estoy en contra, digamos. Siempre voy a estar en contra de que se le exprima a los trabajadores para pagar la usurera, porque no es que se le paga a Alemania y va a parar, ni siquiera va a parar al trabajador alemán. Son usureros con el Fondo Monetario, usureros de diferentes acreedores que son tipos ultra mega millonarios. O sea, es una redistribución de riqueza al revés, digamos, el pago de deuda. Entonces, yo de ninguna manera nunca voy a acordar con ninguna deuda, que aparte que son extorsiones, digamos, porque condicionan a un gobierno a que lleve a cabo políticas que son totalmente contrarias. No es solo el pago, es los requisitos que le piden, sí, son, exacto, políticas, sí, totalmente. Recorte de pensiones, sí, aumento de impuestos y todo ese tipo de... Es una privatización indiscriminada. Hay un fondo de reprivatización, o sea, es más de lo mismo, ¿no? Vamos a ver, como bien dice Andy acá, qué es lo que sucede, porque el pueblo ya se pronunció, salió a la calle y hace años que viene en lucha. Además hubo un congreso, hoy hablábamos bien con Andy este tema. Un congreso del partido gobernante, que es el Syriza. Exacto, sí, que hay, bueno, hay una fracción que está en contra, ¿no? Es una fracción importante del Syriza que está en contra del acuerdo que hizo Tsipras con la Troika. Sí, de hecho la mayoría de los dirigentes, 110 sobre un total de 208, se pronunciaron en contra del acuerdo de la dirección del Syriza. O sea, abre una luz de esperanza para que se pueda llegar a cambiar, porque todavía no está terminado de aprobar, y aparte hay que ver si se hace efectivo, más allá de que no está aprobado el acuerdo. A ver qué pasa, si realmente, que la tiene, igual es difícil para Grecia rebelarse contra todo el resto de Europa, salir de, pero así todo, yo creo que tiene que tomar esa decisión valiente, porque, y buscar otro tipo de aliados por otros lados, porque si no, es aparte que siempre un país termina condenado a que puede elegir la política que quiera, pero de fondo no elige nada, porque en Grecia se eligió un gobierno más hacia la izquierda, que no iba a ajustar, y al final no elige nada, porque entonces termina condicionado a políticas que son impuestas desde los grandes poderes económicos y políticos, ¿no? Entonces, también se tiene que cortar por ese lado, digamos, se tiene que revelar por ese lado. Obviamente, me parece que es difícil, va a presentar un montón de problemas, pero yo creo que si no, estamos siempre en la dictadura del mercado, ¿no? Tal cual, la dictadura del capitalismo. Exacto. De grandes empresas. Y bueno, acá Nacional lo que tenemos, que bueno, le dieron perpetua a Mancheri, como anticipábamos. Igualmente tiene posibilidad de apelación. Va a patalear por eso. Sí, me imagino que va a apelar. Pero bueno, qué sé yo, es una decisión que hace un rato la discutíamos, fuera del aire. por un lado, o sea, es bueno, o sea, que obviamente que salgan a la luz, que se difundan y que se empiece a saber, digo, todo este tipo de crímenes, que se investigue en serio y que la justicia empiece a actuar rápido. También para prevenir, no solamente para sí. justiciar cuando el hecho está consumado. Sí, el tema, bueno, no sé si vas, te diría con cara de que no, pero no. No, yo tengo mis dudas si realmente Mancheri es o no el culpable, pero más allá de eso, el tema más global es el tema del femicidio. Exacto. Que siempre es. Hay muchos femicidios y casi, obviamente, en Argentina este tipo de homicidios no tienen. No es que le pasa también, hay muertes, pero los crímenes sexuales generalmente siempre terminan siendo mujeres. Hay un problema que sigue siendo grave porque sigue pasando, siguen desapareciendo mujeres, ¿no? Y ese es el problema central que se tiene que solucionar, más allá de que ojalá realmente sea justicia y estén condenando al verdadero culpable, ¿no? Ojalá pase eso, más allá de las dudas que puedan surgir, ¿no? Sí, que sea el culpable real del asesinato de Ángeles, ¿no? A ver si. Y si no es él. Que no pase más. Que no pase más, obviamente. Sí, que es cultural y político, digamos. La cosa, digamos, tiene que haber un cambio cultural, pero también tiene que haber. Exacto, sí, hubo un cambio. Yo creo que el cambio se vio en la concentración, de ni una menos. Digo que en este sentido de que la gente se vio interpelada y fue, o sea, a reclamar, o sea, algo que no que es inédito, ¿no? Yo la verdad que nunca había visto. Sí, una movilización gigante, una de las más grandes desde la vuelta de la democracia. Yo creo que hubo un par, como cuando fue el levantamiento Carapintada, que una movilización muy, muy gigante en todo el país. Yo recuerdo. Pero esta, yo la verdad, muy muy grosa, muy muy grosa. No sé si dejamos ahí, hacemos una pausita. Hacemos una pausa, sí, hacemos una pausa. Hagamos una pausa que te dejaste el bastón acá. Sí. ¿Necesitas tomar la pastillita? ¿La pastillita? Sí, sí, ¿el pastillero sí. pasamos? No sé muy bien acá, la pendejada acá, el adolescente. Ya te traigo los pañales para adultos. Vamos con Mini Mansion Fantasy, El tema Fantasy, muy buena banda esta Mini Mansion, recomiendo. Marilyn Manson. Mini Mansion como. Es un Marilyn Manson pero chiquito. Mini. You say jump, I say out loud. I'm not a lover, but I have a glitch for a heart. Take a step to not ask God. But I have connectable parts. Here's another wish I got. Take a step to not pass go. I'm not a killer, but I will take a bad shot. Should I stay or should I go? I'm not afraid to recetas mágicas. Oh sí, oh sí, sí señor. Ay, qué sabroso. Qué sabor. Anticipábamos. Se excita que Rafa teníamos cuando habla de papa igual. Sí. Y más si cuando le hace el agujerito con el pelapapa ahí, claro, para escarbar ahí. Vos imaginate que al señor cara de papa le habla de papa y se. Sí, no hacía falta aclarar el chiste, ya se entendía. Perdón, el chiste, bueno, perdón. El chiste con explicación, lo de Nina. Perdón, ¿te das cuenta por qué nunca pega un apodo tuyo, boludo? Claro. No, tenés que aclarar la explicación. Tienes que explicar los chistes, porque si no nadie los entiende. En la juntada de firmas, en la juntada de firmas tenés que aclararlo, lo de. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, tenemos pastel de papa. Yeah. Sí, pastel de papa, pero en realidad es como para que visualicen el formato, digamos. Es como un pastel de papa. Porque digamos. Vendría a ser un pastel de papa, sí, o sea, es tal cual, papa y carne, o sea, papa abajo y carne arriba, pero en realidad es con batata. Y en realidad es con soja texturizada, que es un productito nuevo que estoy incursionando. No sé si lo probé mal. Porque lo has probado mal. La soja texturizada es como el tofu, ¿se acuerdan? Rico, sí, es muy rica. Sí. Yo hice unas empanaditas de soja texturizada porque vos no comiste si Andy comió. No, rica. Por ahí no me invitaste, Nadia. Bueno, no importa, ya vas a probar. Hoy yo vas a probar soja. Empanada de soja. Claro, ¿y por qué no comió? Sí, sí, sí. Y habrá dicho, ay, no, no quiero, no me gusta. Sí, sí, sí. No gustó. ¿No gustó? No gustó. Bueno, anda a cagar. Tuyas no. Probé otras. Bueno, no sé. Quizás no sé quién te está cocinando por ahí. ¿Qué empanada probaste? ¿Qué empanada de soja texturizada? ¿La empanada de quién? ¿La empanada de quién? ¿La empanadita de quién? Rafa, contanos. Dale. De pescado probó. De salmoncito. De atún. Cochino. Así que bueno, vamos a hacer un puré. En lugar de papas, de batatas. De batata, y lo sí, que reemplaza a la carne es la soja texturizada, que es algo que se está dando en el mercado. Ya no es tan conocido por los vegetarianos, es más conocido por los carnívoros también, porque además en el mercado le están metiendo un nombrecito un poco más comercial, como es el de suplemento cárnico. Le están diciendo así para que la gente lo compre, ¿entendés? No, que le digan suplemento cárnico. A mí me gusta más soja texturizada. Sí. Porque ya la palabra cárnico te produce como una cosita así, sí, grosera, claro, como así como fea. Es algo que es carne y que no es carne, pero que, no sé, suena a trucho, digamos. Claro, sí. Suena a carne trucha. Sí, claro. totalmente. Bueno, pero no es suplemento cárnico, es soja texturizada. Bien, muy bien. Va mejor. Vamos a hacer 1 kilo de batatas hervidas y a esto lo vamos a hacer puré. Y como siempre a la comida vegetariana y a todos los purés y a todas las comidas en general, hay que agregarle sabor. ¿Cómo se lo agregas? Con sal, por supuesto, sal con ajo. Sal con ajo en polvo, sal marina con ajo en polvo, así. En partes iguales, digamos, y tiene una sal, súper. Claro. Y ¿para si cuántas no, personas es esto? O sea, 1 kilo, dijiste. Sí, 4 o 5 personas comen a reventar con esto. Dos Rafas. Para 3 Rafas. No, hay sí, sí, Rafas. Suena. No soy, sale, tan, no soy tan gordo. Sale un buen pastelito con esto. Un obeso. No es obeso. No soy tan redondo. No soy. Soy el señor cara de papa. Y estoy hecho una papa. No. Son todos graciosos. Bueno, sal, es pimienta. Que nos inspirás. Nuestra musa humorística. Siempre con lo mismo, igual, pues siempre me gana con la gordura. Fluye, con vos, Rafa, fluye. Porque soy negro y eso le molesta. Que sea más lindo de ustedes, le molesta. Está bien. Bueno, no me cortes el. Perdón. La próxima no. Morocho tierno. Basta. Es un tipo muy lindo, yo lo voy a para reivindicar a Rafa. Es un muy lindo guacho, solamente se lo hacemos por envidia para que no nos afane todas las chicas a nosotros. Lo queremos hacer poner colorado, nada más, lo bulineamos un poco, pero es difícil ponerlo colorado. Sí. Se pone bueno, bermellón, no sé. Caratita. Bueno, la papa. Ey. Queda papa colorada. Basta. Paren un poco, por favor. Son dos caras de teta. Tú. Basta. Basta, aparte cara de tita, ¿no? ¿Qué tenés? ¿4 años? Cara de tita, cara de culo, cara de qué. Ay, tengo 4 años, te digo cara de teta. Ay, dije teta. Vos también tenés cara de teta, nadie. No, Rafa, no me digas cara de teta. Lo que pasa es que estamos haciendo un retroceso. Me dijo cara de teta. Bueno, basta. Basta. Con volvemos un kilo de papa. Con un. Ay, no, estamos, de papa no, de batata. De batata estamos de batata. Condimentando. Hacíamos puré, condimentábamos con sal, pimienta, nuez moscada y lo que quieras. Al puré, flayala, no sé. Si le querés poner. Qué rico. Si le querés poner azúcar para ver cómo queda, la batata es dulce, claro, y con el azúcar si se va a sentir. Un condimento flayero, y con la. Ponle una piña cuando se interrumpe así, así. Furro. ¿Sabes qué? Me molesta muchísimo cuando interrumpe, porque encima viene y como que te pone la carota esa. Te pone la nariz al lado. Quiere llamar la atención. Te interrumpo la columna. No puede estar sin decir algo. No puede, no puede. Be quiet. Vamos a aparte a saltear 3 cebollas y un morrón. La cebolla es de un tamaño mediano y el morrón, un morrón mediano, grande, rojo, más colorado. Rojo, amarillo, verde, el color que quieras. Si hay violeta, bien. Multicolor. Sí, si quieres ponerle mitad y mitad. Está bien. O de los tres, o como quieras. Cuestión es que hay que ponerle un colorcito también, bueno, cebolla, ¿no? Así que yo le pongo siempre verde porque es más tobara. Y el morrón verde siempre es más barato porque lo sacan verde. En realidad, es por eso. Y el rojo tarda un poquitito más. Porque está maduro, ¿no? Es como la aceituna verde y la negra. ¿Por qué la negra es más cara? Porque está más tiempo en el arbolito. Claro, exacto. Y es otro proceso de curación también. Pero no estamos haciendo con aceituna. Si quieren poner la aceituna. Si quieren poner la aceituna o pasitas de uva, una delicia. Ambas. O ambas, o si quieren ponerle huevito picado como al pastel de papa tradicional. Pero ahí cagás el veganismo. Ahí cagas el veganismo, pero bueno, estamos haciendo cocina vegetariana en realidad, no vegana. Quizás algunas recetas se inclinan al veganismo porque hay que tratar como de. Todo se puede adaptar igual. Sí, todo se puede adaptar, todo es maleable, digamos. Es una. Con nueces te preguntaba, ¿nueces? Sí, con nueces pecan del árbol de la Muni de Burlingame, que le recabió a Cuña. Sí, también, van como locos. Voy a buscar, mirá que. Sí, no me importa nada. Voy y te saqueo el árbol, ya fue. Estamos sí, grabando gusto. Estos programas para. Te sí, vamos a sacar sí. El árbol, gusto. Y cuña puto. A esto del morrón y la cebolla lo saltean juntito y le agregan 3 tazas de soja texturizada y agua o caldo. Lo que ustedes. Un caldo de verdura o caldito. Piripiti, o sea, el caldito que quieran, qué sé yo. Está bien, insisto, es maleable esto también. Hay que tratar de no comer el caldito ese, pero bueno, qué sé yo. Estás con poco tiempo, no tenés caldo de verdura, ya fue, le echás un caldito. Es válido, sí. Lo hidratás, van echando de a poco. Sí. Hasta ver que esas 3 tazas de soja texturizada queden hidratadas como si fuera carne picada. Es muy loco, ¿no? Es el aspecto así, pero similar. Es como el aspecto de la carne picada. Tiene un colorcito parecido si le agregás un toquecito de salsa de soja. Está bien. Si le agregás salsa de soja, queda marroncito como la carne picada. O sea, a la vista te la reconfundís. Y a Rafa para mí no le tenés que contar. Yo creo que un día vamos a hacer Rafa eso. No, porque si le contás ya se idea. Sí, vamos a hacer una mezcleta de empanadita de carne con las de texturizada. La siempre hay, y que pruebe. La comida gustativa, pero también siempre entra por los ojos. Exacto, y también sí. Por la cabeza, digamos. Claro, sí. Decís, va, carne picada. Yo voy a contar una intimidad. La otra vez jugamos con Rafa una competencia a ver si él se clavaba o no un pancho con dulce de leche y se lo clavó igual con dulce de leche. Así que yo creo que come cualquier cosa. ¿Estaba rico? Pero Rafa, porque no come todos los días. Para esto, es verdad, boludo. Mejor que el Lerino, que se lo clavó con mierda, estuvo, así que. Pero Lerino por convicción, no por, claro. No por apuesta. Es en realidad por religión. Porque, ¿sabes por qué se lo clavó con mierda, no? El mancho. Che. Ay, no. Frenemos ahí. Dios, estuvo terrible. Cataplumba, ¿no? Así como. Salió embarrada. Che, no nos escucha más Eloy, ya está. Apagó la radio. Hablando de túneles, ¿no? ¿Vieron que? Nah, acá nadie pregunta. Es broma, no, nunca pasó eso, nadie. No, eso nunca pasó, pero... Es humor... escatológico. Humor negro, ¿no? Acá, humor camino de tierra, claro. Humor marrón. Humor marrón, claro. Tal cual. Humor de colores. Bueno, estábamos mezclando todo, porque estábamos con una receta siempre, de... Siempre a sale... A la carne marrón. Siempre sale tema escatológico cuando hablamos de cocina. Lo que pasa es que el placer bucal y el placer anal es similar, están como conectados, similar. ¿Viste? Uno come y caga. Así, Son dos momentos placenteros. Sí, podríamos decir que sí. Podemos hacer lo que hizo Carmen, que comía por el culo y lo cagaba por la boca. ¿Cómo se llamaba? Sí. Ay, bueno, ya que... se está yendo todo al recarajo. Creo que está todo el... Más zarpados, digamos. Uno de los más grosos. Carmen, gordo culón, grosso. Nadie me hizo sacarlo. Bueno, no. Sufi, chicos. Estamos hablando de comida, por favor. Vamos a hidratarlo. Sí. A la soja, ¿te acordás? Sí, estábamos hidratando. Soja, bueno, ahí con la cebolla, el morrón, lo hidratás hasta que quede como un aspecto así, carnita picada, digamos. Ají molido, ahí no. Ají molido para el que le gusta el picor. Pimentón ahumado para el que le gusta así el sabor. Curry, si querés mandarle curry. Ojo con el curry porque hay picante, hay suave. Si no están muy acostumbrados a lo picante, elijan uno suave porque el curry picante pica mucho. Y pica cuando entra y pica cuando sale también. Doble placer, entonces. Hemorroidal. Y tengo, ¿saben qué? Tengo un datito para darles, capaz que si tienen ganas de probar algo nuevo. Hay un condimento que se llama panca o panquita. Que es ají panquita que se consigue. Panquita. Viene como en unos sobrecitos ahí en color rojo y en amarillo. Venden acá en el Bolivian Town o en cualquier verdulería que atiendan bolivianos, porque es algo que se usa, no sé. Pero díselo a tu boliviano amigo. Sí, en la comunidad boliviana parece que se consume bastante, ¿viste? Y está muy bueno. Yo lo probé y queda muy rico. Es algo así como un extracto de ají panca, que no pica, pero da mucho sabor. El extracto de tomate que se usaba antes, una onda así. Es como fuertón. Ya no se usa más, ¿no? El extracto. No, ya es una antigüedad, porque además ahora está como más la onda del tomate deshidratado, ¿viste? Entonces, pero por ahí las mamás o las abuelas usan extracto de tomate. Nos escuchan muchas mamás. Bueno, quizás las mamás lo usan un poco más. Además, cae pesado al estómago el extracto de tomate porque está muy concentrado. Claro, tiene mucho. Y cosa. Además, al venir en lata, viene con la salmuera que le incorporan para que se mantenga la latita y te cae una bomba, ¿viste? Sí, claro. Pero bueno, el ají panquita no viene con sal. Así que cómprenlo si tienen ganas de probar. Bueno, sale 6 mangos el paquetito. Retomando. Bueno, a esto. Retomando como Rafa Fafa. Lo hidratamos. Y le ponemos perejil picado, si quieren. O no sé, alguna aromilla ahí. Que tengan ganas, no sé, albahaca, orégano, tomillo. Ojo con el tomillo que es invasivo. Tomillo fresco. Poquito tomillo. Poquito, bueno, en fin, lo que quieran. Y lo presentamos igual que el pastel de papa. O sea, en placa de horno, aceite, el puré y la soja texturizada por chef, arriba. Le pregunto a ambos, ¿algún truquito para que salga bien consistente? Y el puré tiene que estar que no se bien... desarme cuando lo servís. Ese es mi gran desafío. A mí me salen muy ricos, pero siempre... El puré tiene que estar bien seco. O sea, no tiene que tener nada de agua. O casi nada de agua. Claro. O sea, tiene que estar cocido también. En fin. Tonto. Es el señor cara de papa. Tonta, papa tonta. Canibalismo, yo no hago canibalismo, disculpe. Tiene que estar el puré bien seco y tenés que dejarlo enfriar un toquecito cuando sale del horno. No hay que cortarlo inmediatamente. A todo, a las tartas. Que no puedo esperar. Y sí, uno tiene hambre por lo general, pero esto se hace rapidísimo porque la soja texturizada no necesita cocción. Necesita que le hidrates con algo caliente, claro. Nada más. Y después se termina de cocinar, que ni siquiera es cocinar, es como unir los saborcitos en el horno. Estoy ansioso. ¿Puedo pasar, ¿puedo pasar un tip así? Dale. Sí, no, quesito. Quesito arriba. La cosa sería así: o sea, hervís la papa, la cortás en cubitos, servís la papa, la colás y la pisás adentro de una olla donde le pones leche y aceite y la pisás ahí hasta que el puré se seque bien y te queda bien cremoso y te queda bien duro cuando lo cocinás. Sí, sí. Ese sería un buen tip. Bien duro, duro, duro, duro, duro, duro. Así como. Ese sería el tip, ¿no? Pero bueno, nada. Continúa. Yo trataba de ponerle mucho huevo. Ponerle mucho huevo para que cuando se cuece. Papa, no me salía. Le ponía huevo y no me salía. Le ponía, por más que le ponía huevo. ¿Huevo al puré? Claro. No, queda riquísimo. Es más, yo mirá lo que te hago. Te a ver si estás, culiao. Un puré de papa con el huevo crudo le tiro encima y me lo como así, el huevo crudo todo, sí, sabroso. Sí, no. Es muy rico. Pero bueno, en el caso este, como va al horno, el huevo hace de aglutinante, digamos, se endurece y queda como huevo, digamos, duro y aglutina, pero igual no alcanza. No sé, qué sé yo. Pero bueno, no importa, la solución la verdad que es me... hacer un huevo muy bien duro. Creo que es la primera comida vez que... Androides, son comidas de androides. Es la primera vez que me entero que alguien le pone huevo, sí, al, huevo al puré. Al puré y a las papas fritas también. Y a las eso ya es más también. Polémico, sí, sí, sí. Sí, sí. Es verdad. Guarda, hay un con riesgo. El huevo crudo. Con el huevo. Porque crudo. Está la salmonela. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Te vas a quedar así todo tololo. Todo tullidito. Cara de Nino. Vas a quedar cara de papá, pero vos. Cara de conejo degollado, ¿no? Bueno, y todo junto la con quesito. Arriba, al horno. 25-30 minutos, es un toquecito. Es como para que el puré se termine de secar y se junte todo ahí los saborcitos y el queso se queme así. No, gratín. Que se queme, no, boludo. No. No se tiene que quemar. La cocina de Rafa ahí, al carbónico. La cocina de Santa Hornalla pleno, perdón, está ahí el máximo. No ser tan específico. Ay, bueno, sorry. Sorry, no sabía que tenía que ser específico. Bueno, sí, bueno, sí. Y un postre. Eso vamos a comer hoy. Sí, eso vamos a comer hoy. Ahí, sí, sí, sí. Sí, Nino. ¿Y le gustaron los ñoquis de remolacha? Sí, están buenos. Sí, más o menos, estaban medio pegoteados. No, mentira. No, están buenísimos, están mentiros. Mentira, oyentes, están muy buenos. Dice que la salsita. Es envidia que cocina, sí, claro. La salsita de. Yo no le doy bola. No le doy bola. Cuando dice una gilada así, no hay que darle bola porque es lo que busca la bola. Pero vamos a ignorarlo. Lo mejor es la ignorancia. Sí, la salsita con crema y repollitos de Bruselas la rompe, loco. Una bomba. Sí, una bomba. Y aparte es como para sacar de lado un poco la salsa de tomate. Y además, chicos, en invierno no hay que comer tomate. Y es, o sea, claro. Salvo que tengan en lata, a veces aparecen buenas ofertas, sí, en lata. Sí, no, pero además la lata, ¿viste? Después, ¿qué mierda haces con la lata? ¿La tirás a la basura o te la guardás de macetita? Resulta que tenés 20 millones de lata dando vuelta por tu casa y no terminás haciendo nunca las plantitas. O sea, igual la lata no es contaminante, digamos. Obviamente la producción de basura en sí, pero no es plástico. La producción de basura sí, y es reciclable. De última, si la tienen en un seance, es de las primeras cosas que se termina de integrar, que se empieza a integrar porque es óxido y demás. Sí, se oxida rápido. Quiero dar un datito, chicos, con respecto a esto. Mi amiga Tami está haciendo una movida ahí con el reciclaje, está con una cooperativa de productos reciclados, de. Está bien. ¿Cómo qué? ¿Pilas? La verdad que pilas no sabría decirte en este momento. Tami, bueno, mandame un WhatsApp. Llama a Tami. Llama a Tami y decime a ver si pilas sí y cosas electrónicas. Claro. Pero sé que es plásticos, latas, botella, papel. Igual la pila tarda como 100 años más o menos, Rafa. No sé, sí, no sé. Tiene el donde se conservan así para que se... Mira, yo para había escuchado que no que tierra, para que no contamine tenés que hundirlas en sí, cemento. Sí, las peores cosas, las baterías. Hacer como pilas, ladrillitos de cemento con pila. Una onda así, está bien. Para que no contamine. Eso era lo que había escuchado yo. Quizás Tami tiene algún tip más. Sí, algún tip. ¿Qué hacer con respecto a las pilas? Culpa, Hacer con las bueno, en fin. Y está armando. No se las coman, no van ningún rango. No, se las metan en ningún orificio. Está bien. Como el de. Está armando en una feria que queda acá en Aedo. que se llama El Transformador, es los sábados, en la calle Caseros, al 200. Es a la vueltita de la estación de Aedo. Vamos a ir también, yo voy a ir. Porque es un punto verde de reciclaje. Si tienen ahí cositas para reciclar, llévenselas a Tami o a la persona con quien esté ahí el puesto. Okay. Y además hay cositas a la venta. Yo me compré dos individuales muy bonitos de plástico reciclado. Excelentes, así, muy prolijos. Wow. Así que bueno, vayan para ahí. Postre, para cerrar. Dale. Sí. Unas peritas en compota. Ah, coman bien. Pera, coman fruta en compota. Está bueno, le da otra onda. Para no comer todo crudo, las peras en compota, ¿cómo se hacen? Peras peladas, cortadas a la mitad y descarozadas. En agua, la cantidad de peras que vayan a hacer. Sí. Si hacen 5 peras, no sé, 1 litrito de agua. Si hacen 10 peras, 2 litros. O sea, en cantidad. Fíjense, claro, que el agua tape las peritas. Y azúcar a gusto. Lo que vean, 20, 25, 30 minutos está la perita cocida, pum, afuera. Canela y clavo de olor, se deja enfriar y se come. Listo, chicos. Acompañadito de helado. Bien gordi. Bien, bien, muy bien. Muy bueno, muy bueno. Vamos entonces con... ¿A dónde vamos? Vamos a deportes después, pero mientras tanto en el medio van a sonar un par de temitas. Esto es The Clash. The Clash, Version City. Saludos a Joe. A Joe, saludos a Joe, pensé que iba a decir. Y a mí también. Está bien. Ah, y para el Trapi también nos está escuchando. Un saludo para Ariel, un capo. Un beso a las Farías. Sí, la verdad. Un capo. Nos está escuchando mucha gente, la verdad. Sí, un saludo para todos ellos. Un saludo a Juli también. Bueno. Vamos de Clash. Vamos. Sandinista. Version City, the 99. Deporte en Cero. Los deportes en cero a la izquierda. Momento Nino Dolce. Momento clave. Momento clave. Creo que todo el mundo está esperando este momento, en realidad, para enterarse de toda la actualidad del deporte internacional, nacional. Sí, tenemos de todo. Vamos a estar con la ayuda de Rafa en todo esto. Rafa va a asistir a todo esto. Manotazo de ahogado. No, manotazo de ahogado porque Rafa tenía ganas se comió el partido de River. Yo tuve una actividad en el día de ayer, así que se vio todo el partido y me lo estuvo contando. Él tenía una actividad con Iván Mosh. No. Ay, no me la pierdo ni loca. Tenía una actividad con alguien muy importante. Muy famoso. Chicos, no pude. ¿Qué hiciste ayer, Nino? Sí, ¿por qué voy a contar mi intimidad? ¿Alguien que esté del otro lado quiere escuchar qué hago? No, la verdad que no da para contarlo. Está bien, preguntaba. Una mala onda, Nino. No quiero hacer una mala influencia. Eso es lo que pasa. Volvamos al tema. Bueno, tenemos un montón de cosas. Empezamos con que la familia de Messi sigue ahí pinchando por el tema del chico. El hermano salió a hablar, con respecto. Soltó bronca, el hermano mayor del Pulga. Salió en las redes sociales. ¿Cómo le gusta el chusmerío a Arino? Sí, es como el Ventura. Me encanta. Me parece que igual lo de la fe. ¿Cómo está la tabla, la fecha? Lo sabe todo el mundo. Me parece que está bueno despotricar. Lo puedes leer del diario, claro. Eso lo pueden ver en cualquier lado. Demagogo del deporte. Sería como un Fantino, ¿no? Una cosa así. Me parece que más bajo todavía. Más bajo todavía, sí. Con chicas, sí, así con poca ropa. Sí, animales sueltos. Sí. A eso te referís, sí. Usted, mira. Así medio de tongo. Sí. Malísimo, aparte, malísimo. Es muy malo. Tendría el plumitas. Va a pelearse el programa y a hacer escándalo. Con brillos. Bueno, yo quería decir una cosita. Volviendo al tema. Yo lo banco a Messi. El otro día vi un video aparte que terminó de confirmar lo que muchos pensábamos, muchos de los que bancamos a Messi, ¿no? Que por tiene un dos pies izquierdos. Que es un capo. Es un crack. Tiene una mano en la pata, loco. No sé si vieron el video que hizo este técnico de España, que es de la tercera división, ¿no? De la segunda división, que hizo un video como defendiéndolo, mostrando sus habilidades. El rol que jugaba en el partido, por qué no se la pasaban, diferencia de por qué si en Barcelona la rompe y en la selección no. Uno de los motivos principales que era muy evidente es que en Barcelona todo el tiempo lo buscan y es casi un poco el eje del juego. Y todo el tiempo que pueden se la pasan y se la devuelven. Lo que pasa... La selección justamente mostraba todo lo contrario el video, que la tenía, estaba solo y no se la pasaban y pero él tampoco la pasa, chabón. Él comparte el juego, comparte, es un armador, arrastra, abre la cancha, arrastra la marca, es un jugador. Las pocas veces, mirá, quizás fueron pocas de verdad, y siempre mete pases de gol. Siempre está ahí alerta, siempre está ahí buscando abajo de los tres palos, buscando el arco. La característica de él también, que además es ser un jugador así que define en el área, fuera del área, es un jugador también que abre jugadas, mete pases de gol. Pocos jugadores tienen esa característica de poder abrir la cancha. Sí, tal cual. Aparte, es un jugador inteligente, sabe por dónde buscar el hueco. Levanta la cabeza, ¿no? Tiene un balde en la cabeza, así que quizás no le salen las cosas bien, a veces es una cuestión de suerte. Pero lo bueno es que este gran jugador tiene un ídolo y el ídolo es Aymar. Y la macana es que Aymar va a dejar de jugar. No va a jugar más, se retira del fútbol porque no puede con su lesión. ¿Qué le pasó? Tiene muy jodido uno de los tobillos y la verdad es que no tiene recuperación y la verdad no puede seguir jugando. Por jugar mucho al fútbol. Sí, una lástima porque hubiera estado bueno el campeonato, ya que como adelantamos el programa anterior, va a estar jugando Tevez. Ya Tevez pertenece a lo que es el Club Boca Juniors. Excelente, la verdad, felicitaciones para ellos. Que tengamos un jugador tan grosso jugando en la Argentina. verdad que es algo que va a estar visto en todo el mundo. Es aparte muy querido. Sí, muy aparte querible. Muy querido, sí, muy querible, la verdad. Aparte lo que había generado todo esto con que bueno, había invitado y la premisa era juntar donaciones para le su fundación. Un saludo a Tevez. Siempre nos escucha, Tevez. La familia de Tevez nos escucha. Sí, Tevez siempre nos escucha, Tevez, acá el programa. Así que la familia, más que nada, acá, que es del barrio. Así que bueno, la idea era juntar artículos para la. Artículos no perecederos para la fundación que él maneja, que está dentro de Puerto Apache. Que le mandamos un saludo. Y hubo disturbios, la verdad que los hinchas de Boca, sí, como siempre, quilombo. No se puede quedar más bajo. Me parece que ya los partidos los vemos todos. O sea, volvemos a lo de antes, es como la gente ve los partidos, sabe cómo van las posiciones. Esto es lo importante, que pasemos el mensaje que está bueno el deporte y que no está bueno que sucedan estas cosas, loco, que ya está. El haya disturbios, no va lo más. Es primitivo de la sociedad. No, yo creo que el centro, sí, más allá de que se vuelven changuitos. Puede pasar un poco eso, pero yo creo un poco el centro es todo el manejo barra todo el crecimiento, sí, barra, sí, el crecimiento barra y todo fútbol, y todo el dinero ese que manejan ahí turbio, sí, político, sí, todo eso es cual. Lo que hay, porque el fútbol existe desde hace mucho tiempo, digo, e incluso sin idealizar lo que pasa en Europa, hay lugares donde vos vas a ver al Barcelona y no hay ni siquiera una reja que separe a la hinchada de los jugadores de tal cual, o sea, aparte no solo que van mezclando, imagínense que pueden beber alcohol, imagínense que no, que esto no va a ser un detonante. Hasta en los partidos del Mundial y en Europa no hay separación de hinchadas. Vos al lado tenés un hincha del equipo contrario y sin embargo no hay disturbio, no pasa nada. Acá en Argentina ya ni siquiera pueden ir separados, ya directamente va un ojo, solo no aclaremos lo siguiente, no, esto no quiere decir que queremos ser como Europa, nada que ver. La idea es que podamos vivir, convivir en paz, sí, que es posible, claro, que podamos circular con la camiseta de otro club bajando de la estación de tren, y que no te cruces con la hinchada de Boca o con la hinchada de River o con la hinchada de quien sea de un contrario y que te caen a palo porque tenés una remera diferente. Eso es una cosa tan ridícula, la verdad, que eso sigue pasando. Y tan primitivo, ¿no? Porque es un ser humano y no da. Bueno, esto viene a colación que, bueno, me voy a morfar el tema de Osvaldo, que era un jugador que pertenecía al Club Boca Junior, pero ahora está libre y anda haciendo de las suyas. Pero me voy a morfar ese tema y voy a ir a ahondar en esto, que a pesar de tanta fiesta, con esto, morfarte, me encanta. Y voy a ahondar en esto, que es primordial, volviendo al tema de los barras. Mataron un barra de River, o sea, lo colgaron del puente. Sí, es algo re turbio. La verdad es que, muchachos, loco, no está bueno morir de ninguna manera. Y menos de esta manera, colgando una persona así de un puente. No. Retrocedieron en el tiempo. Está re áspero, la verdad que. Aparte, después un espectáculo como el que pasó River con Guaraní, que le ganó, que bueno, con la final de la Libertadores y demás. La verdad que esto empaña todo, no da para hablar de nada. Esto es re áspero. Una muy mala imagen de nosotros con relación con el deporte. Así que esto. Esto viene un fantasma ahí del otro lado de la puerta. ¿Remo? ¿Remo? Apareció Remo. No, pasa Nadia, por favor. Seguí hablando, Nino. No estaba acá adentro Nadia. No, la otra Nadia. La Nadia local. Decinos, contanos. Nada, quería darle un cierre con este tema. La verdad que no apoyo a la muerte ridícula, así que. Yo sí apoyo a la muerte. No, obvio. Menos de esta manera. Así que bueno, vamos con este temita que la verdad que no apoyo para nada. Solo la muerte de película de acción. Es muy Gil morir por una camiseta o morir de esa manera, loco. Ya fue. No lo hagan más, muchachos. Bueno. Vamos con. Porque me enojo. Vos querías un temita. ¿Cuál era el de Def Con 2? Exactamente. Ahí vamos. Vamos entonces con Def Con 2, uno de los temas pedidos por Nino. El tema se llama Pánico a una muerte ridícula. Vamos con eso entonces. We'll be right back. prefieras. Nubes negras que anuncian tormenta. Miras al cielo muy estirado y te cae a ti el único rayo. Pánico. Toda una familia cuando entran a ver una película de risa. Peatones inocentes que son el objetivo. No nos esperamos que se lanzan a vacío. Divertidas fiestas de moros y cristianos. Lanzas, espadas y lluvia de metardos. La pólvora no siempre explota donde debe. Disfrazados de paje, hay muchos que mueren. Electrocutarse a cambiar una bombilla. Suicidarse sin mirar la primitiva. Ahogarse en la piscina de un barco. Deslucarse en la bañera fornicando. Pánico. Pánico, pánico, pánico, la muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, la muerte ridícula. cambiemos de la cara a la radio. Radio. Tenemos saludos de todos lados que nos saludos de todos lados. Yo no te, sí, yo al Chapo le quiero mandar un saludo que nadie sabe dónde está. El Chapo. Pero ya va a aparecer. No creo igual. ¿Dónde estará, no? ¿Cómo se escapó ese chabón de ahí? Increíble, increíble. Bueno, tiene algo que ver con el Chapo. Y no, le dicen, no, yo leí que le decían el Chapo por la estatura, porque era muy bajito. Sí, porque era chaparro. Era chaparrito. Chaparrito. Claro. ¿Qué, cómo es la historia? Contanos un poco, porque yo escuché muy por arriba que se había escapado, pero no sé ni quién es. Yo lo que sé, bueno, que es uno de los narcos más importantes de Sinaloa, en Capital. Es el capo, el capo de narco del cartel de Sinaloa, porque exacto. Vamos a aclarar, hay varios carteles, están los Zetas, hay otros más. Por ejemplo, Para ahondar en el tema, sí, los Zetas, sí. No sé si los conocen. No. Los Zetas era un grupo militar mexicano que fueron entrenados por una élite de militares estadounidenses y de militares israelíes. Y bueno, el narco los compró a este grupo militar porque no sé, claro, le preguntaron ¿cuánto te paga el gobierno? ¿3 pesos? Bueno, nosotros te pagamos cinco. Claro. Entonces, esta gente se volvieron narcos y ahora son los más peligrosos, que son los que cortan cabezas, cuelgan cadáveres, aparecen micros. Son los que mataron universitarios. Son los que mataron a los universitarios arriba del micro, que lo prendieron fuego, que es muy fuerte. Hubo complicidad estatal, obviamente, porque son un grupo militar, o sea, tienen contacto directo con los militares, con la policía, con todo. Son re ásperos. La otra vuelta veíamos el partido contra Paraguay, era Argentina-Paraguay. Sí. Y estamos en una televisora así mexicana y le hacían publicidad así de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que vienen reprimiendo, o sea, que vienen matando gente. Che, ¿qué pasó con los 20 y pico de pibes universitarios? No, 40 y nunca aparecieron. Nunca más aparecieron. Habían encontrado una porción ínfima de justicia. Nada. Sí. México está pasando por un momento re crítico. Más, sí. No solo eso, sino a los padres que reclaman por justicia los han metido presos. No. Los han reprimido. Y bueno, ahora escapó el tipo este, o sea, el Chapo Guzmán, o sea, un tipo que se calcula que tiene una fortuna de $1,000 millones. Y nada, que dice que el costo, o sea, porque se hizo un túnel de 1500 metros de la cárcel que dio justo en el baño, o sea, justo en la ducha que tiene él, una celda de 9x9, ¿no? Está la filmación. Ah, bueno. Que hay una tablita Tranqui. Solamente que separa. Una tablita muy, muy chiquitita, que es la que separa, o sea, que no, la cámara de la visión del chabón bañándose, o sea, de la ducha, y justo el huequito está en ese rincón y se ve cuando el tipo se va y no aparece más, ¿no? Y carajo, si se baña, ¿no? Y se escaparon. ¿Cuánto tiempo bañándose, hay que estar claro, para acabar esa y cinco cuelita? Más se escaparon, digo, no es casual. ¿Qué digo, estás haciendo, este lo primero o lo segundo? Le preguntaron, no respondía. No, pero además en el sector de la duchita nada más, ¿entendés? Claro. O sea, en ese sector no se veía. Bueno, tanto te ¿quién vas no a es, bañar? Película, igual, ¿quién no, ¿no? ¿Quién no, quién no orinaron ver, en la ducha bueno, o quién él, no ha hecho parte de la ducha? No, ahí. No seas Él ha reconocido que ha matado a 2.000, 3.000 personas. Sí, sí, total. Sí. Es un asesino, o sea, importante. Y no es casual que sea en este contexto de México, de que los carteles están en el poder político ya de manera declarada prácticamente. Sí. Claro. Aparte de las fuerzas estatales, todo, están súper en el poder político. Está súper metido también. Obvio. El burro de sí, el, no, la el cana, burro en el la mega millonario negocio de sí. La droga. Que a veces, a mí lamentablemente, a veces cuando pasan cosas muy, muy, que son muy tremendas a nivel internacional, por ejemplo, el caso México, que secuestran y matan a 43 personas, a veces los oficialistas de turno, pueden ser kirchneristas, pueden ser macristas, lo que sea, utilizan eso para decir, ah, bueno, vieron que ustedes se quejan, pero de acá, en México están peor. Eso es a lo que no hay que llegar nunca, digamos. Y no, para no llegar que a eso, siempre tenemos que poner freno a todos los autoritarismos de que sean, digamos. O sea, del kirchnerismo, del macrismo, del Santa Fe, el socialismo, lo que sea, digamos. A eso no hay que llegar nunca. Y eso no es que pasa de un día para el otro. Pasa porque se van tolerando cosas, se van tolerando, nos vamos acostumbrando a la corrupción, nos vamos acostumbrando a la mafia, nos vamos acostumbrando a los autoritarismos represivos de los gobiernos. A eso no hay que acostumbrarse. Siempre, siempre, aunque sea, a mí me, siempre hay algo que me molesta mucho, que es que porque yo soy kirchnerista, me hago el boludo que pasó tal represión que fue el gobierno nacional. Porque yo soy macrista, me hago el boludo porque pasó una represión del gobierno nacional. No, no tiene que pasar más eso. No, porque tiene que pasar esas cosas, sí. Porque eso no hay que naturalizarlo nunca. Es, porque aparte, si lo excusamos sí. hoy, con el gobierno que viene ya va a estar, digamos, naturalizado. ¿Qué? Recién pues, hablamos el tema de las barras, o sea, el tema de las redes, las barras es un ejemplo claro. O sea, claro, tipo claro, que funcionan claro. de patota, que han reprimido en hospitales, que han reprimido siempre, o sea, en subtes, cuestiones, o sea, de que trabajan con punteros políticos, con funcionarios, sí, incluso que son mafiosos, ¿no? Son mercenarios. También, o sea, y es una mafia ya instalada y toda la gente, o sea, sabe quiénes son, o sea, son personajes públicos, y lo vemos todos los fines de semana, ¿no? O sea, en la cancha. Sí. No hay ningún tipo de pronunciamiento, ninguna política concreta. Pronunciamientos hay, digo, o sea, ninguno de los políticos va a salir a hablar en contra de las barras o de un barra en particular. Y no, obviamente, pero, porque son sus mercenarios, ¿no? O sea, son los que hacen el trabajo sucio que ellos necesitan realizar para poder llegar a su poder o para llegar a sus objetivos, que ¿cuál es? Enriquecerse más. O quizás o tener la última camioneta importada que hay, que salió, la verdad que me parece. Y con los transas, o sea, pasa igual, o sea, naturalizamos que hayan transas en el barrio, o sea, sí, y el manejo de la trata, ¿no? Los prostíbulos en muchos puntos de capital federal. No voy a coincidir en esa idea. Por ejemplo, el transa de barrio, sí, bueno, no está bien, pero la verdad es que es una hormiga, es el último orejón del tarro. Acá lo importante son las cabezas que permiten todo este movimiento. Claro, que permiten todo este movimiento narco, ¿no? Porque no solo en México pasa esto, acá también la Argentina es uno de los países de tránsito de cocaína muy importante, sí, ha aumentado en estos últimos años. También las drogas que queman mucho la cabeza, que se usan mucho en los barrios más humildes, lo que se come el paco y drogas muy pasta base y demás. Sí. Que son para descerebrar. Para descerebrar a la sociedad, tal cual. Sí, sí. Para dejarla en un estado en el cual a ellos les sirva para ganarse el voto. La verdad es que no es la idea. O para que no reaccionen frente a las injusticias, etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Bueno, así que el Chapo se escapó por un túnel. Sí, se escapó por un túnel. El túnel lo están buscando intensivamente, me imagino. Se transformó en agua. ¿Qué querés, Nino? Agua. El encendedor que se me apagó la hornalla se me está yendo del coso. No, el horno. El puré. Vamos un temita y creo que hay un bloque más. Tenemos todavía algo de tela para cortar, ¿no? Siempre tenemos tela para cortar. Podemos estar hasta las 4 de la mañana acá hablando. Rafa le quiere cortar la tanguita a Nino. Me contó, así que hay tela para cortar todavía. Hoy traje la de coso, la de Lunares Rosas, Rafa. ¿Va a haber algo de Jay Prolet antes de que mandes el tema? Va a haber algo para el próximo bloque. Pero sí. ¿Cuándo va a haber? Yo no entiendo el chabón porque, o sea, yo lo vi un par de veces, pero me parece que bastante interesante, o sea, como para que empiece a darse a conocer, ¿no? Porque yo creo que la macana es que lo primero que pasó es que habló con vos, Rafa. Es que ese es el problema. Habló con vos y vos le hiciste así como una entrevista y al chabón no le cae. Yo creo que no, pero hace como 6 meses que él habla con la música igual. Viene piloteando con el tema de la música y nunca se presenta DJ Prolet. Para mí que es una estrategia, yo quiero escuchar y perfil bajo. No doy la cara, no. Sí, obvio que tiene Parkinson porque de tanto martillar, viste, como trabaja en una obra, trabaja con el pico y ahí el scratching y el cortafierro. Bueno, pero yo quiero escuchar algo de ese Prolet, loco, como viene de bicicleteando. Claro, la tiene re clara, viste, ahí como le tiembla la mano, va pleno con el scratching, así que. ¿Es artesano? En realidad no es artesano, es albañil. Es albañil, sí, es albañil. Está tratando de incursionar ahí en las obras con el tema de todo esto de la música electrónica. Bueno, por favor, de Jay Prolet, te quiero escuchar algo de vos, loco. Es medio Daft Punk. ¿Dónde estás? No, medio. ¿Dónde estará, no? De mientras vamos con Humo del Cairo, algo bien rockero, el tema Nimbo. peluche, peluche, te zarpa de suavecito. No está mal. Te zarpa de suavecito, peluche. Tierno. No, dale, chabón. Muy tierno, loco. 7 minutos y medio graba el tema. ¿Cómo ¿Cuánto será? Nos fumamos el tema de Befton nada más porque te dice, ay, Andy, ¿no? Anda a cagar. Ay, Andy, el tema que me gusta. Befton lo banco y aparte se. Ah, careta. Nuestro oyente de Dai nos pide mucho Befton. Pide Befton. No, igual a nosotros nos gusta Befton, obviamente. Sí, sí, obviamente. Pero no. El tema que haya privilegios, esto. ¿No? Claro, eso es lo que molesta, exactamente. Claro, porque siempre nos cortan los temas que nos gusta Rafa y a mí. La verdad que nos sentimos discriminados. No, loco, nos sentimos discriminados. La verdad ¿Eso era rock, loco? ¿Qué estamos escuchando? Ah, chabón, aguante de esto. En fin. Te discriminás vos solo con la música que pones. ¿Por qué, loco? A mí me recabe el heavy metal. Me gusta el death metal, todo. Pero bueno, esto. Pero pone gallegadas de. ¡Oye, tío! Esto la verdad que. Esto, hablando de rock, esto me pone triste y sé que voy a ganar enemigos con esto. Esto me pone muy triste. Que estuve. Todos estos días estuve viendo muchos documentales y la verdad que llegué a una conclusión. Sí, me di cuenta que el verdadero Paul McCartney actual es el Paul McCartney original. Posta, no, sí, sí. Posta, jamás. El mito jamás del murió. Mito se cae. Se cayó el mito, sí. Se cayó el mito. La verdad que en el año 69 supuestamente había fallecido. Y tiene pierna. Y este era un impostor, así que no, este es el es real. El es el real. Y el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna. El hombre, sí, ahora estaba allá. Llegó a Yo Plutón. Yo para mí no llegó. Llegó a Plutón, me enteré ahora. ¿Viste, no, esta pero semana? No el hombre, llegó un robot así, tipo androide, digamos. Un androide. Un hermano. no llegó, para mí no llegó nunca la luna, chamullo. Fue todo un montaje, ¿no? Sí, ven las luces truchas, ahí como se nota que es un estudio de. Si miran las fotos, se nota que es un estudio que hay varias luces que apuntan de diferentes lados. Es una truchada. Yo vi un documental donde hablaban a favor y en contra los científicos. Y ganaba lo y que iba a para mí, ganaba. Sí. Aparte, si realmente llegó, tendría que. Enfocan con un super. Como ese, larga vista me sale. Telescopio. Y tiene que estar ahí la banderita, tiene que haber alguna marca que puedan decir, no, miren, acá está la papa. Pero la banderita se cayó, como la de Homero. Un viento, capaz. Un viento, sí, un viento fuerte ahí. Después de como cuánto ya pasó, casi 50 años, tendría que ser re fácil llegar si se llegó realmente a la luna. ¿Sabés que se cayó en estos días una parte del submarino? Ahí en Igualasto. ¿Qué submarino? El submarino es una figura. Es una figura de. Del Valle de la Luna. Hecha con erosión, así. Tenía forma de submarino. Claro, tenía como forma. Ahora no tiene más. Y ahora no tiene más forma de submarino. Ya no es más submarino. Que fue en una época el hongo, ¿no? Era un hongo, después terminó. No, submarino. No, el hongo es otro. El hongo es el otro. Es una formación bastante común. O sea, hay un hongo principal, pero una formación bastante común. Porque siempre hay un hongo principal. Perdón mi ignorancia. Lo que pasa es que llegaste a la puerta de Chivalasto y había tormenta y no podíamos entrar porque está todo embarrado. Así que me tuve que volver. Sí. Enterré el auto. Buena experiencia. San Juan al pedo. Aparte, igual creo que fue la mejor experiencia que tuve, así porque enterré el auto hasta la puerta de agua y fue resarpado, así como resarpado. Esas cosas que le pasan a Nino, boludo. Pánico, una muerte ridícula, igual. Esa fue re extrema, de verdad. Está la filmación por ahí dando vueltas. Yo lo banco a Nino, vos también has tenido también experiencia. Yo no lo banco a Nino. No, pero igual que. Yo no quiero que me banque un tipo con la nariz como tiene este hombre, que la nariz chocada esa que tiene. Hola, nariz. Bueno, okay. pelea de nariz. Lo quiero ver acá. Está volando sangre acá. Un espadeo de nariz. Altos ripios nos bancamos, loco. Sí, posta que lo bancamos. Y con Rafa. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Todos nosotros, vos. ¿Quién te preguntó? Todos menos vos. Qué inteligente. Qué tipo rápido que es, ¿no? Gracias. Bueno. Yo tenía para comentar un poco. Anulada se quedó. ¿Qué pasa, Nadia? Anulada, sí. ¿Qué pasa, Nadia? Está con hambre, ¿no? Queremos estoy cansada, chica. Quiero cocinar, tengo ganas de prender la fornallita. Estás cansada de la boludez. Vamos redondeando como la buzarda de Rafa. Siempre lo mismo. El chiste fácil, el chiste gordofóbico. Envidia mi panza sexy. Son kilos de facha. Siempre. Tiene mucha facha, Rafa. Es un gordito sexy. Hasta a mí me atrae, mirá. Teníamos Syriza, teníamos Grecia, que habíamos hablado un poco, y yo quería contar un par de novedades. Finalmente se confirma la votación del Comité Central de Syriza, el partido en el poder, que votó en contra del ajuste 110 sobre un total de 201 votos. Y hay en este momento movilizaciones muy importantes en Grecia. Entonces, no está cerrada el acuerdo, no hay que ver qué pasa, no se cierra el acuerdo realmente con los usureros. Así que vamos a ver, es importante. ¿Por qué yo me parece que es muy importante esto? Porque va a sentar un precedente realmente. ¿Por qué toda la troika, el Alemania y los dirigentes principales de los partidos de los países de Europa no quieren que haya un mal ejemplo de no pago? Porque realmente eso sentaría un precedente para el poder económico muy malo, digamos, que haya una desobediencia y un gobierno. Sí, claramente. Que incluso no es ni revolucionario, es tibiamente izquierda, intenta plantarse un poco frente al ajuste y demás. Hay, digamos, un ensañamiento, ¿no? O sea, hay un ensañamiento político y aparte, obviamente, no quieren para nada sentar un precedente, un caso testigo donde un país realmente se rebele contra eso, todos esos poderes políticos y económicos muy pesados, digamos. El capitalismo, eso es lo que gobierna, ¿no? Lo que dirige el mundo de una manera u otra. Entonces, me parece muy importante que el pueblo salga a la calle, se la banque y aunque sea ahora la posibilidad de otra política, porque si no, estamos siempre en la misma. Muy bien, muy bien. Sí, tal cual. En España también se viene, bueno, fue el movimiento de indignados y viene creciendo sectores independientes, o sea, sectores de personas que no se bancan el ajuste, que no se bancan la crisis. Más allá de Podemos, todo, han estado ganando en diferentes elecciones organizaciones locales y demás que exigen otra política. Y es la Unión Europea, ¿no? Que se empieza así a desmembrar de a poquito ese neoliberalismo que chupó tanto a Latinoamérica, ¿no? Que son países que mantuvieron también un nivel de vida en base a la... A la explotación del tercer mundo. Exacto, sí, a las factorías que tenía acá en Latinoamérica. Pero ahora ajusten y van contra las propias conquistas de sus trabajadores. De sus trabajadores, exacto. Sí. Entonces, bueno... Esperemos que tenga un desenlace lo más a favor del pueblo posible. Tenemos saluditos también. Tenemos para ir despidiéndonos. Antes de que Nadia, nuestra cocinera, quede tendida en el sofá. Que estuvo trabajando, pobre, y mañana tiene que trabajar. Sí, estuve embutiendo discos. Embutiendo discos. Básicamente ese fue todo mi día laboral. Embutir discos. Ah, mira. Sí. Como bueno. DJ Proleta. También, otro chiflado. Otro. Sí. Le mando saluditos a Edu y a Sabrina, que también nos están escuchando. Hoy fue un día de muchas escuchas. Veo acá más de 1500 escuchas. Yeah. Vamos creciendo todo. Miércoles. Día a día. De todos lados siempre. Así que no sé si ustedes tienen algo más para decir. Quiero decir chau. Profundo, el mensaje profundo de Rafa. Cocinen, prendan el horno que está fresquito y tienen siempre una opción ahí para estar calentitos. Prendan el horno y cocinen algo rico. Una excusa por todo. Vamos con un temita que nos pasó DJ Proleta, que es Bulldog para él. Hablando de temas de Grecia y de las manifestaciones, todo un tema que es una reversión de Rage Against the Machine, Bulls on Parade, un tema hipercombativo, ¿no? Así que nos vamos con eso en versión dubstep, a ver qué pasa. Adiós. Chau. Yeah. We'll be right back.